Estos son los titulares del sábado 16 de abril. Las fuerzas ucranianas continúan la resistencia contra los ataques de Rusia en Mariupol. Japón realiza pago por adelantado a la Corte Penal Internacional para ayudar en la investigación sobre Ucrania. Y en el ejercicio fiscal 2021, Japón envió de urgencia 1.004 veces aviones de combate de la Fuerza Aérea de Autodefensa. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Atsiri Quintana. Las fuerzas de Ucrania continúan la resistencia en la ciudad portuaria de Mariupol, sureste del país. Han señalado que los rusos están intentando bombardear la ciudad para ocuparla. Oleksandr Motusianik, portavoz del Ministerio de Defensa de Ucrania, dijo que los invasores rusos continúan llevando a cabo ataques aéreos y que las fuerzas terrestres están intentando apoderarse del puerto. Agregó que los rusos han enviado divisiones de tropas adicionales, pero que no han conseguido hacerse con el control de la ciudad. Por su parte, las fuerzas ucranianas continúan la resistencia dentro de un complejo siderúrgico. Motusianik rechazó las afirmaciones que aseguran que las tropas rusas se han apoderado de la zona. El ejército ruso también ha incrementado los ataques a la capital Kiev. Funcionarios de Moscú informaron que un misil destruyó instalaciones donde se fabricaban sistemas antiaéreos y señalaron que estos bombardeos son represalia por los ataques en territorio ruso. Igor Konashenkov, ministro de Defensa de Rusia, dijo que los sistemas de defensa aérea cerca de Chernigov derribaron un helicóptero ucraniano que había atacado a los residentes de la apacible localidad de Klimovo en la región de Briansk y que 7 personas resultaron heridas en dicho incidente. No obstante, funcionarios ucranianos han rechazado la acusación. Funcionarios rusos y ucranianos han dado a conocer explicaciones contradictorias sobre el hundimiento del buque de guerra ruso Moskva en el Mar Negro. La parte rusa afirma que se hundió a causa del incendio de municiones durante una tormenta, mientras que Ucrania sostiene que sus misiles causaron graves daños en el navío. Ahora, analistas estadounidenses piensan que las fuerzas ucranianas fueron las responsables del hundimiento. Un funcionario del Departamento de Defensa de los Estados Unidos dijo a nuestra emisora que, según parece, 2 misiles antibuque Neptuno impactaron contra el navío, que era el buque insignia de la flota rusa en el Mar Negro. Otros funcionarios estadounidenses dijeron que el hundimiento tendrá un impacto simbólico. Sin embargo, es poco probable que tenga una influencia importante en el conflicto, ya que la Armada rusa tiene un papel secundario en la invasión. Japón ha realizado un pago por adelantado de sus contribuciones a la Corte Penal Internacional para ayudar a investigar supuestos crímenes de guerra en Ucrania. El primer ministro Kishida Fumio mencionó el pago en la Cámara Alta del Parlamento el viernes. Lo hizo respondiendo a preguntas de los legisladores durante las deliberaciones sobre las revisiones legales que incluyen la revocación del estatus comercial de Rusia de nación más favorecida como parte de las sanciones. Kishida dijo que Tokio pagó contribuciones por valor de casi el 10% del presupuesto del Tribunal Internacional antes de tiempo. Agregó que Japón es el máximo contribuyente a la organización y que continuará apoyando sus actividades. El ministro de Asuntos Exteriores, Hayashi Yoshimasa, dijo que las fuerzas rusas han estado claramente cometiendo atrocidades, tales como el asesinato de civiles inocentes en toda Ucrania. Agregó que Japón se toma en serio esta impactante situación y que todos los detalles deben salir a la luz para llevar a Rusia ante la justicia. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Durante el ejercicio fiscal 2021, que terminó en marzo de este año, Japón envió de urgencia en 1.004 ocasiones aviones de combate de la Fuerza Aérea de Autodefensa, la mayoría de las veces como respuesta a aeronaves de China. La cifra, dada a conocer por el Ministerio de Defensa, es 279 más que la del ejercicio fiscal anterior y la segunda más alta de la historia. Los aviones de combate fueron utilizados en 722 ocasiones debido a la cercanía de aviones chinos. Este número representa cerca del 70% del total y más de 260 casos por encima que el ejercicio anterior. Funcionarios del ministerio señalaron que en muchos de estos incidentes participaron aviones de reconocimiento de China. Dijeron que por esta razón Se cree que Pekín está fortaleciendo sus actividades de recolección de información de inteligencia. Además, los aviones de combate se utilizaron en 266 ocasiones como respuesta a aeronaves rusas, 8 casos más que el ejercicio anterior. En noviembre del año pasado, también se pudieron comprobar vuelos conjuntos de bombarderos rusos y chinos cerca de Japón. Estas operaciones se han llevado a cabo por 3 años consecutivos. Corea del Norte celebró el 110 aniversario del nacimiento de Kim Il-sung con un espectáculo de baile, un concierto de música y fuegos artificiales en una plaza del centro de Pyongyang el viernes por la noche. No se ha confirmado hasta el momento que hubiera un desfile militar ni otros actos de provocación. Pyongyang considera el cumpleaños del fundador del país y abuelo del actual líder Kim Jong-un como su festividad nacional más importante. Había dicho que el 110 aniversario de este año se celebraría a gran escala. Se había especulado sobre la posibilidad de que Pyongyang celebrara el aniversario con un desfile militar, el lanzamiento de misiles balísticos o la realización del séptimo ensayo nuclear del país. Sin embargo, el Ministerio de la Unificación Surcoreano dijo a la prensa el viernes que el gobierno había seguido de cerca los preparativos de un desfile militar en Corea del Norte. La dependencia señaló que Pyongyang podría realizar el desfile con motivo de otras festividades, como el 90º aniversario de la fundación del Ejército Popular de Corea el 25 de abril. Las fuerzas de los Estados Unidos han enviado un portaaviones al mar de Japón. También planean llevar a cabo maniobras conjuntas con las fuerzas surcoreanas a partir del lunes en Corea del Sur. Los expertos advierten que Pyongyang podría responder a las acciones estadounidenses con provocaciones. Las emisiones de gases de efecto invernadero de Japón alcanzaron un mínimo histórico en el ejercicio fiscal 2020, como consecuencia de la baja en las actividades económicas durante la pandemia de coronavirus. Según información recopilada por el Ministerio del Medio Ambiente, las emisiones nacionales en el ejercicio fiscal que terminó en marzo de 2021 ascendieron a un equivalente de 1.150 millones de toneladas de dióxido de carbono. Esta cifra es 62 millones menor, un 5,1%, que las del ejercicio fiscal anterior. Es el séptimo año consecutivo que se registra una caída y es la cifra más baja desde 1990, fecha en la que se empezaron a recopilar datos comparables. El gobierno y las empresas de Japón han trabajado para introducir recursos renovables y hacer esfuerzos para ahorrar energía. Sin embargo, el ministerio dijo que la caída registrada en el ejercicio 2020 se debe principalmente a las pocas actividades económicas, especialmente en los sectores de la industria y el transporte. El gobierno tiene como objetivo reducir un 46% las emisiones para el ejercicio fiscal 2030 comparadas con los niveles de 2013. El ministerio ha señalado que si esta tendencia continúa, Japón habrá reducido cerca de 45% las emisiones para la fecha establecida. Sin embargo, los observadores dicen que es probable que las emisiones vuelvan a aumentar cuando las actividades económicas se reanuden. Agregan que Japón necesita trabajar con mayor ahínco para reducirlas. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.